Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este directo de Mindalia.com. Os pedimos disculpas por la demora, estábamos solucionando unas incidencias técnicas, pero ya estamos aquí y además yo muy contenta e ilusionada porque hoy nos está acompañando Deseret Tavares, que llevábamos mucho tiempo queriendo compartir con ella aquí, con todos vosotros. ¿Quién es Deseret? Deseret es vidente, una vidente muy conocida a nivel mundial y que hoy viene a hablarnos del inevitable cambio de la humanidad, hacia dónde vamos en todos los sentidos, vamos a tratar de abordar todos los paradigmas. Así que bueno, Deseret, hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí, bienvenida. Es un placer para mí tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Vale, ahora Deseret, justo cuando hemos salido al aire, sí que tenemos de repente eco, cosa que antes no teníamos. Vamos a intentar bajar ahí un poquito, pero bueno, yo mientras tanto, si me permites, voy a recordar a todo el mundo que este vídeo va a quedar después en diferido, así que rápido, compartid el enlace con cualquiera que creáis que le puede interesar esta información. Sabéis que están pasando muchísimas cosas a nivel mundial, cosas muy, muy importantes y que están afectando a gran parte de la humanidad. Así que compartid este enlace, pero tranquilos porque vais a poder verlo después también en diferido en nuestro canal. A ver, Deseret, vamos a probar. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Perfecto, ahora ya no tenemos eco. Bueno, Deseret, te daba la bienvenida. Gracias por animarte a compartir con Mindalia. Como decía, vamos a hablar de los inevitables cambios que van a venir sucediendo. Si te parece, haznos un poquito una introducción y vamos directamente a hablar de los temas que ahora mismo están más en auge. Sabemos que ya se han dado las elecciones, los resultados en Estados Unidos. Aquí en España, donde yo estoy, estamos con bueno, una emergencia humanitaria muy importante, que es la Dana en Valencia. Hay muchos lugares del mundo que están en guerra. Están sucediendo muchas cosas. Deseret, haznos una introducción a todo esto. Bueno, el mundo está cambiando o lo están cambiando para un sistema completamente distinto de lo que nosotros conocemos. Nosotros vamos a ver que este viejo sistema en el que muchos de nosotros hemos estado a lo largo del tiempo va a cambiar de una manera bastante drástica. Estamos presenciando el final de la humanidad que nosotros conocemos porque inclusive el ADN de las personas va a cambiar. Nuestro ADN va a cambiar en varios aspectos. Nosotros como seres espirituales estamos en un proceso de evolución donde el cambio genético viene para que podamos tener un periodo de ascensión a una dimensión distinta. Esto viene con la evolución o el estado evolutivo de una persona a nivel conciencia, el conocimiento que tiene cada una de las personas. Ahora, también vienen los cambios que con temas ya mucho más avanzados involucrando la ciencia. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Que nosotros estamos en un periodo donde nosotros tenemos la oportunidad de despertar, de empezar a trabajar ese conocimiento que está dentro de nuestro ADN, que ha estado trabajando y que hemos estado despertando para que nosotros podamos entrar en una etapa donde nosotros empezamos a trabajar nuestro campo energético, recordar nuestro conocimiento y tener la oportunidad de enfocarnos en cosas que en realidad aporten a lo que es nuestra evolución. Eso quiere decir que mientras que el mundo puede estar al revés, con desastres naturales, temas políticos o temas de salud o financieros, nosotros nos debemos enfocar en lo que en realidad es importante. Viene siendo el manejo de nuestra conciencia, de energía y cómo nosotros podemos despertar todos los dones que tenemos en un nivel evolutivo y espiritual. es muy distinto a todas las distracciones que estamos viviendo a nivel energético, como vienen siendo los desastres, los temas políticos que nos tienen a todos muy distraídos y lejos de lo que en realidad viene siendo nuestro verdadero propósito de existir. De seres muy distraídos y además muy frustrados también, ¿no? Yo que trato también con muchas personas, supongo igual que tú, siento un nivel de frustración muy alto en las personas porque, a veces parece que no tenemos control sobre nada de lo que está sucediendo, como que todo es externo, que todo está fuera. Y creo que lo que tú nos compartes es mirar un poco hacia adentro y tratar de hacer cambios desde el individuo y desde nuestra verdadera esencia. ¿Va por ahí el mensaje que tú quieres trasladarnos hoy? Claro, es que nosotros estamos pasando por un nivel de distracción máxima porque estamos en un periodo donde la evolución del ser humano está en riesgo. Entonces, todos estos cambios que nosotros vemos de las pandemias, de la división que existe por medio de los temas políticos, nos están distrayendo, nos están llevando lejos de la verdadera esencia de nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos despertar nuevamente ese ser, ese poder que tenemos y decir, bueno, eso está pasando en el mundo exterior, pero recuerde que nosotros, nuestra verdadera fuerza viene en lo que es la mente y nuestra espiritualidad. Entonces, volver a la fuente, volver a reconectarnos, a volver a creer en nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, todas estas distracciones que estamos teniendo nos están enfocando en lo que está pasando afuera. No tenemos un solo minuto durante el día donde nosotros estamos trabajando en nuestra meditación, en nuestra conexión, en nuestro ser, ni mucho menos en la visualización. Nos hemos acostumbrado a que el sistema nos provee, al que el sistema nos da, y se nos ha olvidado que nosotros manifestamos lo que tenemos. Entonces, es súper importante que nosotros volvamos nuevamente a conectarnos y entender que el poder lo tenemos nosotros, no los gobiernos, ni todo lo que está afuera en un punto externo controla nuestra vida, sino al contrario, nosotros estamos en control cuando nosotros empezamos a manejar nuestro campo energético. Muy distinto. Completamente distinto, Deseret. Estoy muy de acuerdo contigo. Entre otras cosas, decíamos hoy que íbamos a estar hablando de, quiénes estarán, porque sé que tú eres una gran especialista en predicciones, quiénes estarán dominando el mundo en los próximos años, qué nos espera, qué desafíos vamos a encontrar a nivel político, económico, social, y sobre todo una pregunta que a mí me interesa muchísimo y me gustaría conocer cuál es tu visión, ¿no?, al respecto, que es cómo salir, si es que es posible, del sistema opresor para tratar de tener una vida más consciente y un camino más alineado con esa esencia de la que tú hablabas. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ir, si te parece, a las predicciones, que es algo que tenía muchas ganas de escuchar por tu parte. Dirigentes políticos, gobernantes en el mundo, ahora que justamente ha salido en las elecciones de Trump como elegido para representar a Estados Unidos, ¿qué cosas crees que van a suceder en el mundo en ese sentido en los próximos años? Bueno, la llegada de Trump nuevamente al poder todavía está en cuestión. Yo he visto una serie de obstáculos para que él llegue a sentarse nuevamente en la Casa Blanca. Entonces, pero vamos a preguntar qué es lo que trae él a nosotros. En realidad, ¿cuál va a ser la misión de Trump con el mundo? Él vino anteriormente a ejecutar una misión muy clave, lo cual lo hizo. Entonces, ahora vamos a preguntar qué es lo que él trae hacia el mundo si él llega a sentarse en esa silla. Ahora voy a preguntarte también, tienes que saberlo, por el dirigente actual de nuestro país, de España, La gestión está siendo un completo desastre. Ahora mismo no sé si conoces un poco lo que está sucediendo en España. No me he informado. Pues te animo a que te informes porque seguramente muchas personas de España te estarían súper agradecidas si puedes hacer algún tipo de predicción o dar tu mensaje con respecto a lo que está pasando, porque realmente tenemos unos políticos que están haciendo todo al revés. Ha habido una catástrofe que dicen que es natural aquí en España y que se ha llevado la vida de muchísimas, muchísimas personas. No se les está dando ninguna ayuda. En fin, están, como decía al inicio, sucediendo muchas cosas que nos tienen a todos bastante frustrados. Pero bueno, vamos a ir primero, por supuesto, con Trump. La llegada de Trump viene siendo algo que va a revolucionar y va a ser el inicio de un gran cambio de un sistema a otro sistema. Él, con la llegada de Trump, van a cambiar muchas cosas porque entramos en un sistema tecnológico con el tema de las finanzas. Quiere decir que nuestra moneda va a cambiar de papel a algo digital. Se empiezan a implementar distintas cosas que son tecnológicas, que son parte del nuevo sistema que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del planeta, no solamente aquí en Estados Unidos. Entonces, la implementación de la moneda digital viene con Trump, pero a mí me tiene muy preocupada eso porque la implementación de esta moneda ya entramos en una fase donde nosotros perdemos la privacidad y hay un control mucho más fuerte con el tema de las finanzas. Entonces, aquí habla de que se cambia el sistema de salud y que también se va a implementar un sistema que viene siendo una tecnología conectada con la salud, que ya empezamos a ver lo que puede ser un tema muy delicado para la humanidad, puesto que la salud se va a controlar por un medio tecnológico. Entonces, esta alianza que vemos con Elon Musk y con Trump, a mí me tiene muy preocupada. Entonces, ahí vamos a ver una serie de movimientos donde el cuerpo humano ya lo empezamos a involucrar con tecnología y eso puede cambiar el nivel evolutivo y vibratorio de cada ser humano en una manera que no necesariamente nos ayude en un proceso de evolución o energético. Entonces, ahí yo estoy muy preocupada con el tema. Aquí hablan las cartas de que él va a medio mejorar la economía. Vienen 2 años que pueden ser favorables en un punto económico, pero después vamos a tener un cambio económico donde vamos a tener graves consecuencias económicas a nivel global, porque yo no he visto que la economía se vaya a estabilizar a gran escala. Veo que van a pasar ciertas cosas que de todas maneras afecta a la economía en muchos sentidos. Has hablado de ese componente tecnológico de la moneda digital, que a mí también, te confieso, es algo que me preocupa muchísimo porque efectivamente vamos a tener una crisis de privacidad tremenda. Sí. Pero inevitablemente eso de Seret me lleva a la IA. La IA que lleva existiendo tantos años, pero que recién nosotros, digamos, ciudadanos de a pie, venimos conociendo quizá en el último año, ¿no? Incluso incorporándola a nuestras vidas, en el trabajo, en un poco todo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con eso? Porque ya en muchos lugares se está hablando de cambiar profesores por robots de inteligencia artificial o cambiar médicos por consultas que sean llevadas por mecanismos de inteligencia artificial. ¿Te preocupa eso también? La inteligencia artificial va a tomar control de todo lo que es el sector de medicina. ¿Ves? Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque el cuerpo humano está siendo literalmente hackeado y va a estar completamente implementado con distintas tecnologías que probablemente nosotros no tengamos conocimiento y que ya lo tengamos dentro de nuestro sistema. Una nota que a mí me llamó mucho la atención hace unos días fue que AstraZeneca tenía ya una aplicación donde podía prevenir las próximas enfermedades que tenían las personas e inclusive podía dar en tiempo real el estado de salud de cada persona. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que ellos van a obtener esta información si supuestamente es una aplicación? O me pregunto, ¿qué es lo que le han implementado a las personas que le da la oportunidad a una aplicación para dar estos detalles en tiempo real? Entonces, hemos pasado por 4 años de mucha preocupación sanitaria a nivel global. Se han cambiado las leyes en una manera bastante drástica, donde ya hay muchas cosas que se están procesando en laboratorio y hay muchas cosas que se le están colocando a la comida. Se los dejo a ustedes a su imaginación, pero a mí se me hace que nosotros hace rato nos hackearon el sistema biológico, porque el sistema biológico es una gran máquina que genera energía. Somos como una batería. Emanamos energía y frecuencias y estamos conectados mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, ya cuando empezamos a implementar situaciones o cosas como esas y vemos que personas como el señor Gates y Elon Musk entran y se van acercando a grandes esferas del poder, ahí es donde a mí me preocupa porque se va la privacidad por completo. Hoy en día tenemos esto que prácticamente ya nosotros dependemos 100% de esto, que ve y escucha y sabe todo lo que nosotros hacemos día a día, porque todo lo que nosotros documentamos, hablamos, tomamos fotos, está siendo documentado en algún lado. Entonces, ahora cuando yo voy y pregunto qué viene para la humanidad con este cambio y cuál es el propósito, dice que el cuerpo humano va a cambiar por completo y va a haber una fusión de un cuerpo biológico con un cuerpo tecnológico mezclado en dos cosas. Elon Musk viene a cambiar a la humanidad de aquí en adelante. Él va a ser el que va a colocar un chip en todas las personas del planeta. Y al colocar este chip en todas las personas del planeta, vamos a tener serios cambios que van a afectar a la humanidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pienses, sientes, hagas, se va a registrar en algún lado. Eso es muy preocupante para mí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto la serie Mirror? No. Si alguien tiene curiosidad, de Seret, qué curioso que en tantas películas, series, parezca como que 10 años, 15 años, 20 años atrás ya hubiese un plan establecido para que sucediesen todas estas cosas. Es una serie en la que hace muchos años, yo recuerdo que la veía y decía, wow, qué miedo, imagínate que esto pasara, nunca jamás, sería imposible. Y básicamente uno de los capítulos de los tantos, iban las personas por la calle, iban como enfocándose así con el teléfono y entonces simplemente con enfocar el teléfono hacia la persona le salía como una base de datos completa donde le decían si era un buen ciudadano, si era un mal ciudadano, cuántos puntos tenía por comportarse bien, cuántos por comportarse mal, cómo había que tratar a ese individuo, toda su información personal. Y claro, existe, eso ya está pasando. Los chinos, si no me equivoco, por la noticia que vi el otro día, ya han implementado ese tipo de inteligencia artificial en los teléfonos de muchas personas. Y yo te confieso, a mí todo esto me da mucho, mucho miedo. ¿cuál va a ser el futuro de los niños? Porque no sé cuánto tiempo podemos tardar en hacer como esta transición, pero ¿y qué sucede con nuestros hijos, con la nueva generación que viene? Es decir, tienen que venir súper preparados para esto. La nueva generación nos va a llevar cada vez más lejos de los valores de casa y lo que viene siendo la espiritualidad. Nos va alejando más y más de esa parte esencial para cada uno de nosotros que nos permite tener esa evolución y ese desarrollo espiritual que en el presente no lo tenemos. No nos hemos enfocado en nuestro punto evolutivo ni en despertar nuestros dones, porque todo lo que está alrededor de nosotros está diseñado justamente para que eso no ocurra y para que todos nosotros estemos distraídos con todo menos nuestro trabajo espiritual. La nueva generación se va a enfocar en todo lo que es del lado físico, de proveer, de vivir dentro de este sistema, de continuar esta experiencia física, y se puede literalmente alejar de toda esta espiritualidad como nosotros lo hemos notado o lo hemos estado experimentando, que poco a poco todo ha estado cambiando. Entonces, el objetivo aparentemente no es de que nosotros nos conectemos con la naturaleza, que nosotros despertamos los dones, sino que nosotros continuemos siendo o sirviendo a un sistema que está muy, muy lejos de una evolución espiritual. Quiero contarte un poco de Seret, porque nosotros tenemos nuestra sede, digamos, el nacimiento de nuestra organización está en España. Yo estoy en España actualmente y aquí están sucediendo cosas muy graves. Ha habido hace justamente una semana una catástrofe natural, se supone natural, que ha derribado una gran parte de una ciudad, muchos pueblos. Ha sido un completo desastre. Ha pasado ya una semana y nuestro gobierno no ha derivado la ayuda que esas personas necesitan. Está siendo, bueno, aquí va a haber una manifestación gigante y desde luego tienen que caer muchas élites políticas para que haya un cambio. Entonces, quiero preguntarte por estos desastres climáticos, desastres naturales. ¿Qué va a suceder en el próximo tiempo? Precisamente hay una persona, Beto Díaz, que nos pregunta desde México. ¿Un sismo acabará con la ciudad y será este año? Hay mucha gente preocupada por las consecuencias del cambio climático. Y aprovecho para preguntarte también cuál es la opinión que merece el cambio climático para ti, si crees que estos desastres son completamente naturales o no. Los desastres no son naturales, los desastres son ocasionados. Hay una máquina que los ocasiona y es parte de un cambio que está pasando el mundo con el tema de las élites mundiales. Aquí, cuando yo pregunto, las cartas vuelve y dice que el gobierno y el poder está detrás de lo que ha pasado en Valencia. Esto no es un acto de la naturaleza. Inclusive me sale el 7 de espadas con la carta de la estrella indicando que es una tecnología que ha estado ocasionando esto. ¿Por qué lo hacen? Porque aquí muestra que tiene que ver mucho con el tema económico, tiene que ver con la explotación de recursos que ellos necesitan. Habla de que es simplemente una forma de reducir población y de tomar control sobre algo que ellos aún no han podido obtener un control necesario. Entonces, el cambio climático va a ser la próxima excusa de cómo ellos van a estar controlando a la población. Entonces, van a reducir población, van a llevar a la población a que vivan en ciertas áreas para poder tener mejor control y mejor vigilancia. Pero aquí dice que todo es mentira y que el gobierno está mintiendo y que es 100% ocasional. Pues nada más que con esta información que nos estás dando y como te mueves en YouTube, lo sabes, pueden aplicar todo tipo de medidas a este vídeo para que no se mueva, para que no se vea, para que esta información no sea compartida. Exacto. Bueno, es a lo que nos enfrentamos siempre, ¿no? A una censura muy, muy injusta, pero bueno, para eso estamos aquí. Deseret, gracias. Creo que hay muchas personas que necesitan escuchar esta información y al menos pues tener... no sé, el interés, la curiosidad por investigar, por ir un poco más allá. A raíz de la pregunta que nos hacía Beto, México, ¿va a haber algún gran sismo que pueda de alguna forma cambiarles la vida a las personas que viven allí? Yo he visto un sismo muy fuerte para la Ciudad de México. También he visto... un sismo que va a cambiar y va a devastar lo que es el estado de California. Entonces yo veo una serie de movimientos que se empiezan a desatar en los próximos 3 años. Voy a preguntar a las cartas para ver si me dan más información. Dice que viene un sismo bastante fuerte, que viene un tsunami para lo que es este lado del mundo. Habla de un gran cambio que desestabiliza la economía. Y vuelve y habla de que van a haber cambios de leyes a raíz de desastres naturales y temas climáticos. Los temas climáticos van a ser nuestras próximas pandemias. Y con el tema climático nos van a volver a encerrar con otro tipo de excusas o artimañas. Entonces, esto no va a parar. Este simplemente es el comienzo de una serie de cambios que ellos van a implementar para poder seguir controlando la población. Gracias, Deseret. Tenemos un comentario de Estela Maris, que dice que este tipo de información no aporta, digamos, cosas buenas a las personas. Y yo invito a todo el mundo a que vea el contenido en Mindalia, que realmente les resuene. Sabéis que tenemos todo tipo de contenido, pero este también es un contenido que consideramos importante. Hay muchas personas que nos preguntan, que nos animan a traer a ciertos especialistas, como es el caso de Seret, y esta información puede ser muy útil para todo aquel que quiera escuchar o que resuene con ella. Así que yo siempre digo que tenemos todo tipo de contenido, y si lo que en este momento deseas es escuchar, o tu alma necesita algo un poco más soft, más espiritual, otro tipo de mensaje, bueno, pues te animamos a que puedas ver todo lo demás que tenemos cada día. Deseret, hay muchas personas... ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Perdón que te interrumpa. Es importante que nosotros tengamos una idea de lo que viene para que nosotros nos podamos preparar en un punto emocional, espiritual, físico, y implementar una especie de plan de lo que nosotros debemos hacer como padres, como seres humanos. Yo no puedo decir, no, es que ese contenido no va con... de acuerdo con mi espiritualidad, y mejor me pongo a meditar, y es lindo meditar y hacer mantras y afirmaciones positivas. Todo eso es parte de todo lo que tú y yo representamos en el trabajo que estamos haciendo. Pero también hay una parte que es realista. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que el tsunami no viene, no, lo cancelo. Y el temblor lo cancelo, y resulta que de todas maneras, cancelado o no, viene el temblor, te afecta tu vida, y tú no estás preparado porque no tienes ni un plan, ni víveres, ni tienes una forma de cómo tú vas a sobrevivir esta etapa. Entonces, fuera de que somos espirituales y que tenemos... puntos de vista donde todos queremos tener un mundo positivo, también existe lo que es real, lo que estamos viviendo como humanidad, lo que nos toca pasar. Entonces hay que tener un equilibrio entre las dos esferas del espectro de lo que nosotros vivimos, porque pase lo que pase, nosotros estamos viviendo una experiencia física humana que nos involucra con política, que nos involucra con cambios climáticos y desastres, y que nos involucra en un sector financiero y en todo sentido. Hay que aprender a vivir entre los dos mundos, en el lado espiritual y balancearlo con lo que es real. Gracias, Deseret, por esta reflexión. De hecho, las personas también dan las gracias. Gracias por toda esta información que apartan. Gracias, Deseret, por abrirnos los ojos. Gracias, Deseret, una de mis evidentes favoritas. O sea, quiero decir, hay muchas personas que realmente aprecian que nos puedas compartir esta información. Yo soy una de ellas y es un gustazo tenerte aquí. Deseret, vamos con más cosas. Precisamente tú decías, hay que de alguna forma tener la información para poder establecer un plan de actuación, para poder determinar qué dirección o qué camino van a tomar, ¿no? Mis pasos a partir de ahora. ¿Hay alguna forma, se nos plantea alguna forma en la que podamos salir de este sistema opresor? Es decir, si tú ahora mismo estuvieras hablando con una amiga, con una hermana, ¿qué recomendaciones le harías de cara a estos próximos meses, a estos próximos años que vienen? Te digo lo que yo estoy haciendo, ¿ves? Porque yo puedo ser una persona espiritual, medito, hago todas las prácticas habidas y por haberes y me conecto. Pero también debo entender que yo estoy viviendo en un mundo donde todo va a cambiar y nosotros estamos acostumbrados a que dependemos de un sistema donde este sistema nos provee el dinero, nos provee la comida, y cuando esto se paralice por completo, ¿dónde voy a estar yo? Entonces yo me he comprado una finca, la he estado plantando con árboles frutales, he buscado un lugar que tenga agua y estoy aprendiendo cómo yo puedo valerme por sí misma y cómo yo puedo tratar y utilizar esa agua para que yo pueda sobrevivir. He estado almacenando comida, he estado aprendiendo qué fuentes de energía puedo utilizar en caso de que yo esté completamente desconectada. Y la clave de todo esto es formar comunidades donde nosotros podamos encontrar un apoyo en amigos, en vecinos, que podamos aprender uno de cada uno, donde podamos crecer nuestra propia comida, podamos tener un intercambio de que si yo siembro papas y usted siembra naranjas, podemos tener ese intercambio, porque naranjas no vas a comer toda la vida y yo no voy a comer papas toda la vida. Y tener un grupo de personas que piensen igual que yo, donde existan personas que te puedan ayudar con medicina, con tecnología, con trabajo agricultor, con apoyo, con seguridad, donde todos podamos aprender unos del otro. Entonces, conectarnos con la naturaleza es fundamental para que nosotros tengamos nuestra conexión con nuestro ser, con la fuente, que podamos desarrollar nuestros dones, que podamos vivir en armonía con el universo y con lo que está en el planeta, y también podamos tener una comunidad donde todos podamos colaborar. Entonces, los cambios que vienen a nivel global, nosotros no podemos cambiarlos. No podemos tener control sobre lo que van a hacer las grandes élites, pero sí podemos buscar un lugar donde nosotros lo podamos acomodar, lo podamos preparar, para que cuando las cosas se vean difíciles, nosotros podamos llegar a un lugar donde podamos desconectarnos de las vacunas, de las enfermedades, de las milicias y de todo el caos de las ciudades, y podamos volver a conectarnos con nuestro ser y depender de lo que nosotros podamos crecer o podamos elaborar en este lugar especial. Entonces, yo estoy haciendo eso. No se trata solamente de meditar ni de aprender cosas, sino también de aprender cosas que son básicas para nuestro sustento y nuestra sobrevivencia, ¿no? enseñarle a nuestros hijos a meditar, enseñarles a nuestros hijos a conectarse con el lado espiritual, pero también a cómo trabajar con la tierra. Hay muchísimas personas que coinciden contigo, Deseret, lo están poniendo en los comentarios. Es el proyecto de muchas de las personas que te están escuchando, generar una red de apoyo de personas en las que confías, ¿no? Y poder precisamente esto, ¿no? Intercambiar dones y talentos sin necesidad de pasar obligatoriamente por todas estas, formas de control que se nos imponen, ¿no? A través de todos los medios. Estamos completamente manipulados, la información está completamente segmentada. Entonces, bueno, creo que ya es muy valiente estar aquí escuchando, ¿no?, predicciones de una persona como tú. Así que agradezco a todo el mundo que esté y animo, como siempre, a que compartáis este vídeo si creéis que puede serle útil esta información para alguien más. Deseret, nos queda poquito, pero también me gustaría preguntarte un poco, ¿no?, por la parte positiva. Va a haber muchos cambios, pero supongo que tendrán también una influencia positiva en nosotros. ¿Dónde crees que el ser humano va a verse más luminoso? Es decir, ¿qué parte del ser humano crees que va a proyectarse más ahora? La solidaridad, la compasión, la escucha. ¿Hacia dónde vamos como seres humanos más allá, ¿no?, de este cambio en el ADN, de este cuerpo medio humano, medio tecnológico? Vamos a dar también un mensaje esperanzador a las personas que nos ven. Yo pienso que todo no es catastrófico. La gente a veces piensa que cuando escuchamos este tipo de cosas se enfocan en que todas las cosas que dijo mal, pero yo pienso que nosotros estamos despertando. Muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta de la diferencia y la agenda que existen en la derecha y en la izquierda y en todos los puntos que ellos nos han estado brindando. Ya hemos aprendido a leer mejor a las personas, a entender sus intenciones. Hemos estado evolucionando en una manera muy drástica. Ya nos damos cuenta que los cambios climáticos no son daños de la naturaleza, sino que también el hombre tiene control sobre eso. Entonces, yo pienso que nosotros, como seres humanos, estamos empezando a ver más allá, estamos siendo más conscientes. Y todas estas experiencias que nosotros estamos pasando nos están ayudando a que cada día despertemos más, a que ya no les creamos o nos comamos el cuento de que todo esto va a ser positivo, porque la experiencia nos está mostrando algo completamente distinto. Entonces, uno puede hacer dos cosas. Uno puede tomar toda esta información, entrar en shock, meterse debajo de una piedra y morirse del miedo, o decir, absorbo toda esta información y lo convierto en conocimiento y lo convierto en experiencia y puedo pensar por mí mismo cómo yo puedo manejarme mejor, cómo yo puedo usar esta información para poder crecer. Porque hoy nosotros no somos los mismos que en el 2018. Hoy entendemos que la vida y la situación son dos cosas distintas y ya no vamos en hilerita a seguir instrucciones, porque ya nosotros nos damos cuenta que las cosas son distintas, que tienen consecuencias. Entonces, yo pienso que nosotros estamos evolucionando, estamos despertando, y así nosotros no presenciemos todo lo que viene para estas próximas generaciones, las próximas encarnaciones y experiencias que tengamos, nosotros vamos a lograr retener ese conocimiento dentro de nuestro ADN. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enfocarnos en nuestro crecimiento, en meditar, en conectarnos con nuestro ser, en despertar nuestra evidencia, en despertar nuestra comunicación con nuestros guías espirituales, con nuestros ángeles, con toda esa parte que vive en la cuarta y la quinta dimensión, para que nosotros, al establecer esa conexión, evolucionemos mucho más rápido. Todo el conocimiento que nosotros tengamos en este momento y con esta experiencia queda dentro de nuestro ser, involucrado en nuestro ADN. Es algo que no nos lo pueden quitar y que siempre te va a ayudar en cualquier forma. Entonces, no nos dejemos por vencidos, no nos dejemos asustar. Entendamos que nosotros tenemos control de lo que nosotros podamos vivir, porque todo este conocimiento nos da las herramientas que necesitamos para poder avanzar y evolucionar. Desiree, te voy a hacer una última pregunta porque creo que es importante y nos la hace Rosa Sorbal a través de YouTube. ¿Qué va a pasar con la política de España? Es un tema que tiene a todos los españoles, realmente te digo, frenéticos. Yo nunca he visto esta tensión en el país, en lo que yo llevo de vida. ¿Qué crees que va a suceder? Cuéntame, ¿cuántas son las próximas elecciones de tu país? Pues las elecciones son dentro de un tiempo aún. No te sabría decir exactamente, lo voy a mirar. Pero son para poder hacer una pregunta más concreta dentro de un periodo de tiempo, al menos de que 2027. Lo haga yo en un punto general. Son en 2027, aún nos quedan 2 años y medio para las elecciones. Okay. Pero vamos, yo deseo que haya una caída. Que haya un cambio, que yo deseo que haya una caída y que haya un cambio, sea el que sea, porque creo que ya, no sé, siempre se puede ir a peor, ¿no? Pero esto es un completo desastre de Serena. Eventualmente, nosotros no vamos a tener presidentes. Eventualmente, nosotros vamos a tener inteligencia artificial que va a gobernar y salen por completo todos estos humanos, ¿ves? Y entonces ahí el sistema cambia en una manera mucho más rígida, ¿ves? Lo van a mostrar como algo neutro donde ya no hay corrupción. Aquí habla de que tu gobierno cambia, que va a haber un cambio que puede ser más antes del tiempo que tú estás hablando. De aquí al 27 son 3 años, 2 años. Y aquí habla de que viene un cambio con una idea distinta alrededor de 1 año, 1 año y medio. Dice que eventualmente España va a tener un cambio que por un tiempo va a ser positivo y salen de esta franja y que viene una idea muy distinta a la que ustedes han tenido en el pasado y en el presente. Es como que si era derecha, izquierda, de pronto nos vamos por el centro. Ya no es ni una ni del otro. Y es como si fuera una idea tipo con lo que está pasando Argentina, que se fue por un camino completamente diferente. ¿Ves? Entonces, viene como un aire de esperanza donde el pueblo se empieza a relajar por un corto tiempo, pero no soluciona un problema. Porque las cartas muestran de que, de todas formas, el país tiene ese cambio y ese resultado, que es esa visión global de la que muchos de nosotros probablemente queremos evadir, pero no vamos a poder evadir. Entonces, sí viene un periodo un poco fértil donde hay como un respiro para España, pero recuerda que todo el planeta va a cambiar en un sistema muy distinto a lo que todos nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos viendo los últimos presidentes físicos, porque después de todo este circo entra un periodo completamente movido con la inteligencia artificial, donde ya todos somos parte de un sistema cuántico. Las películas esas que hemos visto de ciencia ficción van a ser parte de la realidad. Tal vez desearemos volver a tener la oportunidad de tener un presidente físico, pero para ese entonces ya todo va a cambiar. Elon Musk, ustedes se van a acordar de mí, este señor viene a hacer un cambio que de todo lo que estamos viendo es lo más fuerte que la humanidad va a tener, porque jamás volveremos a ser los mismos después de que este señor salga de este estado físico en el que estamos. Desiree, tus predicciones increíbles, tu energía increíble. Gracias infinitas. Nos han dejado un montón de comentarios. Gracias, Deseret. Te veo donde quiera que estés. Dios te bendiga. Gracias por traer la Mindalia, que es un canal abierto para el despertar de conciencia, siempre con la verdad por delante. Bueno, te podría leer, pero de verdad hay muchísimos comentarios. Gracias a vosotros y a vosotras por haber estado ahí. Recuerdo, comparte, suscríbete y sobre todo comparte. Comparte esta información de Deseret Tavares a cualquiera que creas que puede venirle bien. Deseret, ha sido un gusto. Te dejo unos segundos para que puedas despedirte. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de llegar a ustedes. Es que ha sido un placer para mí poder conectarme con ustedes por medio de este maravilloso canal. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que me visiten en mi página www.deserettavaresoficial.tv.com. Gracias. Gracias a ti, Deseret. Gracias a todos vosotros. Nos preguntáis por Colombia, por Venezuela. Desde ya os digo que voy a intentar por todos los medios que Deseret vuelva a estar con nosotros pronto para que pueda hacer todas esas predicciones que hoy quedan en el aire. Y antes de despedirme, quiero dejaros con un spot muy cortito sobre lo que está sucediendo en España, en Valencia, para que si alguien desde cualquier lugar del mundo quiere ayudar al pueblo valenciano, pueda hacerlo y dispongáis de un poco de información. Ahora ya sí, con esto nos despedimos y nos vemos aquí nuevamente en YouTube, en Mindalia Televisión Plus, mañana. Muchísimas gracias. Vamos a ver este vídeo porque es importante. Desde Mindalia.com nos solidarizamos con todas las personas y familias que han sido afectadas por las graves inundaciones de la Dana en España y que necesitan ayuda urgente. Familia, todo el país está volcado con esta situación porque hay personas que lo han perdido absolutamente todo. En estos momentos tan difíciles queremos animaros a aportar vuestro grano de arena, como ya hemos hecho nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Sabemos que muchos quizá estéis en otros lugares del mundo, pero si quieres, tú también puedes ayudar. Si quieres hacerlo, debajo de este vídeo vas a encontrar varios enlaces contrastados y confiables a través de los cuales puedes hacer una donación, ya sea económica o de alimentos. Es hora de tomar acción y llevar la espiritualidad a la práctica. Muchísimas gracias a todos y muchísima fuerza y luz para el pueblo de Valencia.